the happy birthday song here. ¿Vosotros cantáis aquí una canción que es el Happy Birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear pastor. Happy birthday to you. Gracias. It is wonderful to be here with you today. Es maravilloso poder estar aquí con vosotros esta mañana. Linda has shared so much about you, about Cesar and Patricia. Linda nos ha compartido tanto acerca de vosotros, de César y de Patricia. That I have looked forward greatly to being here today. Que yo anhelaba con mucho ansia el poder estar aquí. And it's always good to be with our friend Ronnie. Y también es bueno estar aquí con nuestro amigo Ronnie. We have known him and his wife now for many years. Lo conocemos ya de hace muchos años. And I actually declared over them that they would be significant people in the work that we do with Next Level International. Y de hecho estamos declarando que haremos cosas muy significativas en lo que está pasando con Next Level International. And I'm glad that that's true because they stone false prophets. Y lo siento. I'm glad that it's true. Y me alegra que es cierto, que es verdad. Because they stone false prophets. Stone. Throw stones at prophets. Ah, okay. It's a joke. Es un chiste. Está diciendo, me alegro que sea cierto porque en la Biblia dice que a los falsos profetas hay que apedrearlos. And I'm not looking to be stoned. Y no quiero ser apedreado. Yo quiero declarar cosas que sí son de Dios. Thank you also for having the nice warm temperatures. Y gracias por el, digamos, la recepción tan calurosa. We've just been in Paris and it is very cold there. Okay, y no se refiere tanto solo al amor, sino al clima de aquí, porque vienen de estar en París y está tan frío en París. So on the plane yesterday, we were taking off clothes, getting ready to be in Alicante. Así que en el avión íbamos quitándonos la ropa en el viaje para poder llegar y estar listos para el clima de Alicante. I want to ask you a question this morning. Quiero haceros una pregunta esta mañana. Why are you in Alicante? ¿Por qué estás tú en Alicante? Why are you in this church? ¿Por qué estás tú en esta iglesia? Why are you in a relationship with Jesus? ¿Por qué tienes una relación personal con Jesús? See, oftentimes we think in terms of I'm in Alicante because this is where I have a job. Con frecuencia lo que pasa es que pensamos, pues estoy en Alicante pues porque tengo un trabajo. Or we think I'm in this church because this is the family God wants me to be a part of. O pertenezco a esta iglesia porque pues esta es la familia en la que Dios quiso que yo estuviera. Or we think I'm in a relationship with Jesus because he has forgiven me of my sins. O tengo una relación con Jesús pues porque él me ha perdonado mis pecados. And all of those things may be true. Y todas esas cosas puede que sean ciertas. But they are not the end of the story. Pero no son el final de la historia. We are here for a greater purpose than just ourselves. Estamos para cumplir un propósito más grande que nosotros mismos. I want us to look in the Bible in the Gospel of Luke. Quiero que miremos en la Biblia en el Evangelio de Lucas. The fourth chapter. Capítulo 4. The 18th and 19th verses. Versículos 18 y 19. And we'll ask Pastor if he would read that. Vamos a leerlo, ¿vale? Capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice esta escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Jesus quotes Isaiah chapter 61. Jesús cita Isaiah 61. 61. And he says, "The Spirit of the Lord is on me." Y él declara, el Espíritu del Señor está sobre mí. Likely, every one of us could say the same thing. Igualmente cualquiera de nosotros podría decir lo mismo. The Spirit of the Lord is on me. El Espíritu del Señor está sobre mí. And we could rejoice over that. Y podemos regocijarnos en eso. We could thank God for that. Podemos agradecer a Dios por eso. We could worship the Lord that His Spirit is on us. Podemos adorar al Señor de que su Espíritu está en nosotros. And we could leave and feel good about ourselves. Y podemos vivir y sentirnos a gusto con nosotros mismos. But we would miss the point of what Jesus is saying. Pero estaríamos perdiendo el punto central de lo que Jesús realmente está diciendo. The Messiah, el Mesías, says the Spirit of the Lord is on me. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí. For a reason. Por una razón. For a purpose. Por un propósito. Because. Porque. Because he has anointed me to preach good news to the poor. Porque me ha llamado para predicar las buenas nuevas a los pobres. He has sent me to heal the brokenhearted. Me ha enviado a restaurar a los quebrantados de corazón. He has sent me to preach deliverance to the captives. Para declarar libertad a los cautivos. He has sent me to bring recovery of sight to those who are blind. Y dar la vista a los ciegos. He has sent me to set at liberty those who are bruised or captive. Y traer libertad o liberación a los que están cautivos. And to proclaim the year of God's favor. Y proclamar el año agradable del Señor. He is on me because he wants to do something through me. Él está en mí porque él quiere hacer algo a través de mí. The Spirit of God is on you. El Espíritu de Dios está sobre ti. Because he wants to do something through you. Porque Él quiere hacer algo a través de ti. You are in Alicante. Tú estás en Alicante. Because God wants to use you. Porque Dios quiere usarte. You are part of this church. Tú eres parte de esta iglesia. Because God has a plan for this church. Porque Dios tiene un plan para esta iglesia. And you are in relationship with Jesus. Y tú estás en relación con Jesús. Because what He has done in your life. Por lo que Él ha hecho en tu vida. He wants to do in the lives of others. Él, lo que ha hecho en tu vida, Él quiere hacerlo también en la vida de otros. God is a God of purpose. Dios es un Dios de propósito. And because he is a God of purpose, y porque Él es un Dios de propósito, he has a plan for his people. Él tiene un plan para su pueblo. You and I could get together, tú y yo nos podemos estar juntos, and we could create a plan. Y podemos hacer un plan. We could say, tomorrow we're going to go to this place. Nosotros podemos planear que mañana, por ejemplo, vamos a tal lugar. Or maybe we would say, next year we're going to go on a holiday. O podríamos planear para el año que viene unas vacaciones. And we spend all year talking about our holiday. Y pasar el año entero hablando de ese plan de las vacaciones. How great our holiday will be. Qué geniales van a ser esas vacaciones. How much fun we will have. Cuánta diversión vamos a tener. But if we do nothing to make that plan a reality, pero puede que no hiciéramos nada para hacer que ese plan se haga una realidad. It will simply remain an idea. Simplemente estaríamos recordando, meditando en una idea. We need to save money. Necesitamos recoger dinero, ahorrar dinero. We need to make reservations. Tenemos que hacer reservas. We need to make sure that we have time off work. Tenemos que estar seguros de que tenemos un tiempo libre de nuestro trabajo. Having a plan without acting on the plan is meaningless. Having a plan, tener un plan without taking steps to make the plan sin preparar los pasos previos makes the plan meaningless. Hace que el plan no tenga propósito, pierda su significado, su sentido. God's plan is that none would perish. El plan de Dios no muere. The action that God took is to send his son. La acción que tomó Dios para que se cumpliera el plan fue que envió a su hijo. God's plan is that none in Alicante would perish. Los planes de Dios con Alicante no morirán. And the action of his plan is that he has sent you. Y la certeza que tenemos de que su plan no ha muerto es que él te ha enviado a ti. You are the answer to God's plan for this city. Tú eres la respuesta de Dios para los planes que él tiene en esta ciudad. Now you say, but How do I do that? Y tú te preguntarás, ¿y cómo hago yo eso? How can I be God's answer to his plan? ¿Cómo puedo ser yo la respuesta del plan de Dios? There's some very simple things we can do. Hay varias cosas sencillas que puedes hacer. It doesn't matter if you've been a believer for a long time. No importa si has sido un cristiano de muchos largo tiempo, de muchos años. Or a very short time. O poco tiempo. In the Gospel of John, the fourth chapter. El Evangelio de Juan en el capítulo 4. You don't have to go there, I'll just refer to it. No necesariamente tenéis que buscarlo, yo solo lo voy a mencionar. But there's a story of a woman. Pero ahí hay una historia de una mujer. Now this woman was the kind of woman that people gossip about. Esta es el tipo de mujer de la que la gente siempre está hablando. She did not have a good reputation. No tenía una buena reputación. We know that because of what she does. Lo sabemos por lo que ella hizo. She goes from her small village out to where they draw water. Ella salió fuera de su aldea a un pozo a recoger agua. That's a normal thing to do. Esa es una cosa normal. Oftentimes it was the women who did that. Era frecuente que las mujeres fueran al pozo a recoger agua. Because even back in Bible days. Porque aún even back in the days of the Bible. Porque aún en los tiempos de la Biblia. The women did all the hard work. Las mujeres hacían en ese tiempo se hacía igual que en nuestro tiempo, las mujeres siempre hacían el trabajo duro. Amen, ladies. Amén, mujeres. But she went out to get this water in the hottest part of the day. Pero lo curioso es que ella salió a buscar el agua justo en la hora del día más calurosa. That was not normal. Eso no era normal. Normally you would go out early in the morning. Lo normal es que las mujeres fueran muy temprano en la mañana. First of all, your family and the animals needed water. Porque la familia y los animales necesitaban esta agua para el día. Secondly, carrying water is a difficult thing. Segundo, porque acarrear el agua es algo difícil. And so you wanted to do it when it was cool. Y lo que quieres hacer es cuando estás fresco. But this lady went in the hottest part of the day. Pero esta mujer fue cuando estaba el día lo más caluroso. No one else would be at the well. Nadie más estaba allí en el pozo. And that was her point. Y ese es el punto. If you have the reputation that everyone talks about. Si tú tienes ese tipo de reputación de la que todo el mundo habla. You don't want to be with people. Tú no quieres estar con la gente. If all they do is say bad things about you. Si todo lo que hace la gente es decir cosas malas de ti. You don't want to be with people. Tú no quieres estar con la gente. And when she gets there, she meets Jesus. Y cuando ella llega allí, se encuentra con Jesús. They begin to have a conversation. Y empiezan a tener una conversación. And at one point, Jesus says to her, "Well, go and get your husband." Y en un punto de la conversación, el Señor Jesús le dice, "Pues ve y trae a tu marido." And she says, "Oh, I have no husband." Y ella le dice, no tengo marido. And Jesus says, "That's right." Y Jesús le dice, bien has dicho. You've actually had 5 husbands. Porque de hecho has tenido 5 maridos. And right now you're living with a man and you're not married to him. Y ahora estás viviendo con uno y ni siquiera estás casada con él. But something happens in that conversation. Pero algo ocurre en esa conversación. Because rather than finding condemnation in Jesus, porque ella en lugar de haber encontrado condenación de parte de Jesús, she finds mercy. Ella encuentra misericordia. She finds grace. Ella encuentra gracia. She finds forgiveness. Ella encuentra perdón. We know that because of something else she did. Nosotros sabemos eso porque algo más ocurrió allí. For this woman who wanted to avoid the people of her village. Para esta mujer que siempre evitó a la gente de su pueblo, de su aldea. After meeting Jesus, she runs back to the people of her village. Inmediatamente después de conocer a Jesús, corre hacia la aldea donde está la gente. And she says, "You all need to come." Tenéis que venir, les dice ella. Listen to me. Escucharme. Notice me. Daros cuenta de mí. Hear me. Escucharme. You need to come. Necesitáis venir. And meet a man who told me everything about myself. Y conocer a un hombre que me ha dicho todo acerca de mí misma. Can you imagine what they thought? ¿Podéis imaginar lo que ellos pensaron? They thought, we know all about you. Si nosotros ya conocemos todo de ti. We know all about your life. Conocemos todo acerca de tu vida. Why are you coming here to tell us this? ¿Por qué estás viniendo aquí a decirnos estas cosas? But you see, something had happened in that conversation with Jesus. Pero algo había ocurrido en esa conversación con Jesús. And she was so excited about what she had found in Christ. Y ella estaba tan emocionada de lo que acababa de ocurrirle al encontrar a Jesús. That she was willing to go to those who normally she avoided. Que estuvo dispuesta a acercarse a ir a esa gente que normalmente la rechazaba. And invite them to come hear what she had heard. E invitarlos a que ellos vinieran y se acercaran y también conocieran. To come receive what she had received. Que vinieran a recibir lo que ella había recibido. And so the Bible tells us the entire village went out to meet Jesus. Y la Biblia nos dice que la aldea entera, el pueblo entero salieron a tener un encuentro, a conocer a Jesús. And the story ends as the people of the village say to this woman. Y la historia termina en que la gente del pueblo le dice a esta mujer. Now we believe. Ahora nosotros creemos. Because we've heard it for ourselves. Porque lo hemos escuchado nosotros mismos. God used the person who was the least likely. Dios usó a la persona que menos podríamos esperar. God used this woman of a bad reputation. Dios usó a esta mujer con una mala reputación. If we've been a believer for a long time, si hemos sido cristianos por un largo tiempo, we might be able to quote all sorts of Bible verses. Es posible que ya hayamos pasado por leer y aprender un montón de versículos de la Biblia. And we might be able to answer most any question we would be asked. Y hasta es posible que seamos capaces ya de responder casi cualquier pregunta que se nos haga. But in this story, pero en esta historia, it wasn't the woman's knowledge of the Bible. No tenía nada que ver con el conocimiento bíblico que esta mujer tuviera. It wasn't that she could answer all of their questions. No tenía nada que ver con que ella pudiera responder todas las preguntas. It certainly wasn't that she had lived an exemplary life, righteous life. She had not lived a righteous life. De hecho, ella no podía tener una vida que digamos como un testimonio que pudiera respaldar. And you and I can be used of God not because of what we know. Y Dios quiere usarte a ti y a mí no por lo que sabemos, but because of what God has done in us. Sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Has anybody in the room ever experienced healing? ¿Hay alguien que, por ejemplo, en este lugar ha experimentado sanidad? Has anyone física? In the room ever experienced God's touch in their marriage? ¿Hay alguien, por ejemplo, en este lugar que ha experimentado que Dios ha tocado su matrimonio? Has anyone in the room had their sins forgiven? ¿Alguien en este lugar ha sentido que Dios le ha perdonado sus pecados? These are the things of your story. Estas son las cosas que son tu historia. These are the things you can share with anyone. Estas son las cosas que puedes compartir con todo el mundo. In John's Gospel, in the 8th chapter, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, there's a story of a man who was born blind. Hay una historia de un hombre que nació ciego. And the people of his village could not believe it when Jesus healed him. Y la gente de aquel pueblo no podía creer cuando Jesús lo sanó. They questioned him. Lo cuestionaron. They tried to deny what had happened. Trataron de negar lo que había sucedido. The religious leaders in town. Los religiosos del pueblo. They looked down on the man. Se acercaron, o sea, rodearon al hombre. Sinner. Le dijeron, tú eres un pecador. God doesn't do this for sinners. Dios no sana a los pecadores como tú. They looked down on Jesus. They looked down on Jesus. Hasta miraron a Jesús. They said to the young man, he is a false prophet. Y le dijeron, él es un falso profeta. He is not a godly man. Él no es un hombre de Dios. And ultimately the young man, pero este joven, este hombre, stands before the people of his town. Se puso de pie delante de la multitud de toda esta gente. Stands before the religious leaders. Se puso de pie frente a los religiosos. And he says, I don't know about all that. Él dijo, yo no sé nada de todo esto. I don't know why God would use him. No sé qué es lo que Dios hace. I can't answer all your questions. No puedo responder todas vuestras preguntas. I know one thing. Yo solo sé una cosa. I was blind. Yo era ciego. Now I see. Y ahora veo. When people say to you, cuando la gente te dice a ti, I was hurt by the church. He sido herido por la iglesia. I don't understand why there are Roman Catholics and Baptists and Pentecostals. Yo no entiendo mucho esta diferencia entre católicos romanos, bautistas, pentecostales. Explain to me all these scandal stories of the church. Explícame todos estos escándalos que ocurren dentro de la iglesia. Make me understand why this person says this thing and this person says another thing. Explícame por qué estas personas enseñan unas cosas y otros enseñan otras distintas. Explain to me why someone says one day they are a Christian and the next day they do all sorts of bad things. Explícame por qué alguien hoy dice que es cristiano y a los pocos días ya está haciendo cosas malas. You only need to have one answer. Solo tienes que tener una respuesta. I was sick. Yo estaba enfermo. And he healed me. Y él me sanó. I was an alcoholic. Yo era un alcohólico. And he delivered me. Y él me liberó. Our child was addicted to drugs. Nuestro hijo era adicto a las drogas. And God delivered them. Y el Señor lo liberó. I was lost in sin. Yo estaba perdido en el pecado. And he forgave me. Y él me perdonó. Your story, tu historia, is God's invitation. Es la invitación de Dios to broken people. Para la gente quebrantada. Because what God does for you, porque lo que Dios ha hecho por ti, he wants to do for anybody. Él quiere hacerlo por todo el mundo. And he wants to do for everybody. Él quiere hacerlo por todas las personas. You don't have to have all of the answers. No tienes que tener todas las respuestas. You just need to be willing to share your story. Solo tienes que estar dispuesto a compartir tu historia personal. My story. Mi historia. Is all about Jesus. Es todo acerca de Jesús. And so is your story. Y también es tu historia. He didn't save me because I deserve it. Él no me salvó porque yo me lo merecía. He doesn't walk with me because I'm perfect. Él no camina conmigo porque yo sea perfecto. He doesn't leave me when I fail. Él no me abandona cuando yo fallo, fracaso. He is faithful. Él es fiel. To walk with me. Para caminar conmigo. To share with me. Para compartir conmigo. To lead me. Para guiarme. And to use me as his instrument. Y para usarme como su instrumento. The Apostle Paul, el apóstol Pablo, in the second book of Corinthians, en la segunda carta a los Corintios, in the very first chapter, en el capítulo 1, says to us, praise be to God. Él dice, gracias sean dadas a Dios. The Father of our Lord Jesus Christ. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. The Father of compassion. Padre de compasión. And the God of all comfort. Y el Dios de toda consolación. Who comforts us in all our afflictions. Que nos consuela en todas nuestras aflicciones. For most Christians. Para la mayoría de los cristianos. That's where that verse stops. Es donde termina este versículo. Because for most of us, porque para la mayoría de nosotros, our relationship with God is all about what he can do for us. Porque para la mayoría de nosotros, la fe cristiana consiste solamente en lo que Dios puede hacer por nosotros. Now this may offend you. Y perdóname si te voy a ofender. But listen to how we pray. Pero escucha la manera en la que oramos. Lord, Señor, bless us. Bendícenos. Lord, heal us. Señor, sánanos. Lord, provide for us. Señor, provee para nosotros. Lord, move in our midst. Señor, mueve en medio nuestro. Send your spirit. Envía tu espíritu. Let your fire fall. De que tu fuego caiga. All about Jesus doing something for us. Todo trata de Jesús haciendo algo por nosotros. Thank you, Lord, that you comfort us. Gracias, Jesús, porque tú viniste por nosotros. But the verse doesn't stop where I stopped reading. Pero el versículo o el texto no termina ahí donde yo detuve mi lectura. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Gracias sean dadas al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Who comforts us in all our troubles. Que nos consuela en todos nuestros problemas, tribulaciones. So that we may comfort others. De manera que ahora nosotros podamos consolar también a otros. We are not the end of the story. No somos el final de la historia. We are the people that God wants to use to write his story on the hearts of broken people. Somos las personas que Dios quiere usar para escribir la historia en los corazones de hombres y mujeres quebrantados de corazón. If we want to be healed, si queremos ser sanados, we need to be instruments of healing. Tenemos que convertirnos entonces en instrumentos de sanidad. If we want God to provide, si queremos provisión de Dios, we need to be instruments of blessing. Tenemos que convertirnos en instrumentos de bendición. If we want God with us, si queremos que Dios esté con nosotros, we need to take God's light into dark places. Tenemos que llevar la vida de Dios a lugares de oscuridad. We live our lives, vivimos nuestras vidas, as if we were the end of God's story. Como si nosotros fuéramos los que van a continuar la historia, no termina la historia. When in truth we are partners with God in his story to others. De hecho somos como los colaboradores, los socios de Dios en el cumplimiento de la historia, de su historia. We would see more of God's work among us. Veremos más la obra de Dios en medio nuestro. If we would allow more of God's work through us. Si permitimos que haya más obra de Dios a través de nosotros. One day a man is walking down the road. Una vez iba un hombre caminando por un camino. He is beaten and left for dead. Y lo golpearon y quedó casi moribundo. A pastor walks by and sees him. Un pastor pasó a su lado. And he thinks to himself. Y pensó para sí mismo. That's a tragic thing. Esto es una tragedia. But I must go to the prayer meeting. Pero voy tarde para la reunión de oración. Because I'm the pastor. Porque soy el pastor. And the people expect me to be at the prayer meeting. Y la gente espera que yo esté en la reunión de oración. And he goes on. Y él siguió su camino. A little while later, un poco más tarde, an elder of the church comes by. Un anciano de la iglesia pasó también. And he sees the man beaten and dead, left for dead. Y vio al hombre también golpeado así moribundo. And he thinks, y pensó, I must go on. Yo debo seguir de largo. I have to go teach a class on discipleship. Porque tengo una clase de discipulado. And my students are expecting me. Y mis estudiantes me esperan. And so he goes on. Así que él siguió de largo. And finally, y finalmente, a prostitute comes by. Una prostituta pasó al lado de este hombre. And she sees the man. Y ella vio al hombre. And she takes the man. Y ella tomó al hombre. And she binds his wounds. Y ella curó sus heridas. And she takes him to a hotel. Y lo llevó a un hotel. And she gives the hotel manager enough money to care for the man for a week. Y le dio al hombre del hotel dinero suficiente para cuidarlo por una semana. And she says, I will be back in a week, and if it costs more than I've given you, I will give you the rest. Y ella dijo, me tengo que ir, pero cuidarlo bien. Y si hay algún gasto extra, no te preocupes. Yo vengo en una semana y lo pagaré. And the question to us, y la pregunta para nosotros es, is which one of the three acted more like Jesus? ¿Cuál de los tres actuó más como Jesús? And the answer in the story of the Good Samaritan. Y en la historia en la respuesta en la historia del buen samaritano is the untouchable acted more like Jesus. Es que el intocable o la intocable realmente actuó más como Jesús. The sinner acted more like Jesus. La pecadora actuó más como Jesús. And in each culture, y en cada cultura, there are the untouchables. Siempre hay gente llamada intocable. And God is able to use anyone. Y Dios está dispuesto a usar a cualquiera. Whose heart will be surrendered to him. Que su, cuyo corazón esté rendido a él. Because the Spirit of the Sovereign Lord is on us. Porque el Espíritu del Dios soberano está sobre nosotros. For a reason. Por un propósito. Freedom for the prisoners. Liberar a los cautivos. Recovery of sight to the blind. Dar vista a los ciegos. Good news to the poor. Dar las buenas nuevas a los pobres. And the proclamation of God's favor. Y la proclamación del año del favor de Dios. About 2 years ago, hace 2 años, I was asked to help with ministry to gypsies. Hace un par de años se me abrió la oportunidad de empezar a ministrar a los gitanos. Now, a better word is actually Roma. Una mejor palabra tal vez no sería esta. Hay dos palabras que él usa, ¿no? Gypsy y la otra sería más Roma. Because where I work in Central Europe, porque en el lugar donde yo trabajo, en el centro de Europa, the word gypsy means thief. Ah, porque en ese lugar la palabra gypsy, que es la que se usa en inglés para decir gitano, significa ladrón. But the word Roma means human. Pero la palabra Roma significa humano. So I can either call them thieves or I can call them human beings made in the image of God. Así que puedo elegir con qué nombre los llamo, si ladrones o seres humanos hechos a la imagen de Dios. Anyway, bueno, de todas maneras, I told the man who asked me if I would help that I would pray about it. Le dije a un hombre que se acercó a mí y me dijo que si podía orar por él. I had no intention on hearing from God. I had no plan that I would actually hear from God. Le dije que no tenía ninguna intención de escuchar de Dios. Because I find being with Roma people very uncomfortable. Porque descubrí que para mí estar con ellos era muy incómodo. I'm a white boy from Middle America. Soy un chico blanco así, de tez blanca, del centro de Estados Unidos. I don't like praying for people and looking at their hair to see if something will jump on me. Y no me gusta mucho cuando me acerco a personas a las que voy a orar y de repente un bichito salta de sus cabezas sobre mí. And so I said, I will pray about this. Y dije, bueno, voy a orar al respecto. A few months went by. Un poco, algunos meses después. And the Lord reminded me, you said you would pray about this. El Señor me recordó, recuerda, tú dijiste que ibas a orar al respecto de esto. And so I prayed one of those prayers, you know. Y así que oré una de aquellas oraciones. Lord, do you want me to help? Señor, ¿quieres que ayude? A few months go by. Un poco, algunos meses más pasaron. And one day I'm praying. Y un día estaba orando. Not about that. No acerca de eso. But in the middle of my prayer, I sensed the Lord speaking to me. Y en medio de la oración el Señor me habló a mí. And he said, y me dijo, I'm sending you to the Roma. Te estoy enviando allí a los hermanos gitanos de allí. And since that time, y desde ese momento, that's pretty much exclusively what I do. Es algo muy muy es como exclusivo que Dios está usándome. I go to places where they have no water. Voy a sitios donde no hay agua. Where they have no electricity. No hay electricidad. Where they use a common outhouse for the village. A common outdoor toilet for the village. Donde tienen como letrinas a las afueras de la aldea. I go to places where children are not allowed to get an education simply because they are Roma. Y voy a sitios donde los niños ni siquiera tienen derecho a la educación simplemente por ser gitanos. I go to places where men are not given a job because they smell. Y ahí voy a lugares donde a los hombres simplemente no les dan el trabajo porque huelen mal. And I'm not telling you this so that you will think I am a good person. Y no te digo esto para que pienses que es que yo soy una buena persona. Because I am not. Porque no lo soy. I'm a mess. Soy un desastre. I'm a sinner. Soy un pecador. Saved by grace. Salvado por gracia. But the Spirit of the Lord is upon me. Pero el Espíritu del Señor está sobre mí. And God has shown me the reason for that. Y Dios me mostró un propósito por ello. Because God wants to touch those beautiful people. Porque Dios quería tocar a esas hermosas personas. And a couple months ago, I was in this small village. Y hace un par de meses estaba en una de estas aldeas. And again, you have to understand, I did not want to do this. Y una vez más quiero que entendáis, yo no quería hacer esto. And some days it is still very difficult. Y había tenido un día difícil. And I'm watching these people worship the Lord. Y de repente vi a esta gente adorar al Señor. And it hit me. Y eso me golpeó. God has not only called me to these people. Dios no solamente me llamó para estar con esta gente. But he's caused me to love these people. Sino para amarles a ellos. It is as if God has given me just a piece of his heart for these Roma people. Y le dije, Señor, dame un trozo de tu corazón para poder amar a estos hermanos gitanos. I don't know why you're in Alicante. Yo no sé por qué estás en Alicante. I don't know why you're in this church. No sé por qué estás en esta iglesia. I don't know what you think the reason is that you are a believer. I don't know what the reason you believe it is that you're a Christian. No sé por qué razón tú has querido hacerte cristiano. But I know this. Pero sé algo. Wherever you go, donde quiera que tú vayas, and wherever I go, y donde quiera que yo vaya, God has us there for a purpose. Dios te lleva con un propósito. In the 29th chapter of Jeremiah, and I close with this. Y voy a terminar con esto en el capítulo 29 de Jeremías. God is speaking to the Jews as they live in captivity. Dios habla a los judíos que están viviendo en cautividad. They are in Babylon. Están en Babilonia. They have been captured and taken from their country. Fueron arrestados y fueron llevados como esclavos a Babilonia fuera de su tierra. And there they live in captivity. Y ellos estaban viviendo allí en esclavitud. They always want to be somewhere else. Pero siempre haber algo más. They want to be back in Israel. Ellos anhelaban volver a Israel. They want to be back in their home. Querían volver a sus casas. They're not accepted there in Babylon. No eran completamente aceptados allí en Babilonia. They're treated horribly there. Les trataban horrible. They hate the place. Ellos odiaban el lugar donde estaban. And they hate the people. Y odiaban a la gente de Babilonia. But in that chapter, God says something to them. Pero en ese capítulo, Dios dice algo. He says, settle down. Él dice, I'll get you the verse here. Sorry. It's not verse 7. I'll just say it, okay? Okay. He says, settle down. Él dice, settle down. He says, relax. Okay. Él dice, estar tranquilos. Build your homes. Construid vuestros hogares. Here we go. Jeremiah 29, 6 and 7, or 5, 6 and 7. El verso 5, capítulo 29, versículo 5. Okay. 6 and 7. Vamos a leer del 5 al 7. Dice, construyan casas y establézcanse. Planten árboles frutales y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten el número allá y no disminuyan. Trabajen en favor de la ciudad y donde los desterré y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. You see, wherever God puts us, como veis, donde quiera que Dios nos ponga, God has us there to be a blessing to the city. Dios nos pone allí para que seamos la bendición para esa ciudad. Some of you were born in this country. Algunos de vosotros habéis nacido en esta ciudad. Some este of país. You came here from other places. Algunos otros habéis venido de otros lugares. Sometimes you may love your city. Algunas veces amáis vuestra ciudad. Sometimes your city may not love you. Y muchas veces la ciudad no les ama. But God has you here. Pero Dios te trajo aquí. to be a blessing to these people. Para ser una bendición para esta gente. God has you here so this city will prosper. Dios te trae aquí para que esta ciudad prospere. God has you here because what he's done in you, he wants to do in them. Porque Dios quiere que lo que él está haciendo en ti también salga de este lugar y toque allí afuera. God wants to prosper you. Dios quiere prosperarte a ti. Because he wants to prosper them. Porque quiere prosperar también la ciudad. God has forgiven you. Dios te ha perdonado a ti. Because he wants to forgive them. Porque quiere perdonar también. God heals you. Dios te sana a ti. Because he wants to heal them. Porque quiere sanarles a ellos. God has set you free. Dios te ha hecho libre. Because he wants to set them free. Porque él también quiere hacerles libres. The spirit of the Lord is on you. El espíritu del Señor está sobre mí. Because God wants to do something through you. Porque Dios quiere hacer algo sobre ti. Could you stand this morning? ¿Podrías ponerte de pie? You may not understand this, but I want us today to pray for you that God will lay someone in this city on your heart. Okay, vamos a hacer algo, a hacer una oración por ti hoy, que es posible que no entiendas, pero lo que vamos a pedir al Señor es que él ponga alguien de esta ciudad en tu corazón. That God will give you new eyes. Que Dios te dé nuevos ojos. To see the people that you work with. Para ver la gente con la que tú trabajas. To see the people that you go to school with. Para que puedas ver con esos nuevos ojos a la gente con la que vas al instituto. To see the people that you live near. Para que puedas ver con esos ojos a la gente con la que vives. To see them with the love that God has for them. Para que los veas con el amor que Dios tiene por ellos. God wants to give you a heart. Dios quiere darte un corazón. That you would wash their feet. Que tú laves sus pies. That you would serve them in their time of sickness. Que tú les sirvas en momentos de enfermedad. That you would bless them in their time of need. Que tú los bendigas en momentos de necesidad. That when others would walk past them. Que cuando otros pasen de ellos. You would stop and care for them. Tú te detengas y cuides de ellos. You see, I believe. Mira, yo creo. The message of the gospel. Que el mensaje del evangelio. Is most powerful. Es más poderoso. When people see it, cuando la gente lo ve, not when they hear it, no cuando lo escucha. When they hear it, cuando lo escucha, oftentimes they hear condemnation. Con frecuencia escuchan condenación. When they see it in our service, cuando lo ven en nuestro servicio, in our caring, en nuestro cuidado, in our compassion, en nuestra compasión, they can't disagree. No pueden estar en desacuerdo. They can't dismiss it. No pueden simplemente pasar de ello. And they hear the voice of God inviting them. Y escucharán la voz de Dios invitándoles into relationship with him. A entrar en una relación con él. So would you do me a favor? Así que vais a hacerme un favor. Would you turn around right where you are? Por favor, vais a daros la vuelta ahí donde estáis. Maybe you don't do this, but we're going to do it today. Tal vez no lo habéis hecho antes, pero lo vamos a hacer hoy. Turn around and find somebody that you can pray with. Date la vuelta y busca a alguien por quien puedas orar. That God will do a fresh work in their heart of love toward this city. Para declarar sobre esa persona que Dios renueve un fresco amor en esa persona por la ciudad. Okay, again. Así, hacerlo. Algunos se dan la giran y otros no, ¿no? Para que pues si todos nos damos la espalda. That's right. No, if you not need not everybody, yes. I explain. No more. Encontrar a alguien con quien pienses que puedes orar y bendecirlo para que Dios deposite algo nuevo en su corazón de amor por la ciudad. You pray for each other and I will pray for you. Orar unos por otros ahora mismo y nosotros también estaremos orando por vosotros. Orar ahora mismo. Father God, we come to you in Jesus' name. Padre Dios, orar vosotros mientras nosotros oramos. We know damos that gracias when, en el nombre de Jesús. We know that when you look at this city, cuando miramos, Señor, la ciudad, You look at it with eyes of compassion. Tú la ves con ojos de compasión. You look at it with eyes of love. Tú la ves con ojos de amor. Lord, we know that Jesus died for every single person in Alicante. Señor, sabemos que tú moriste por cada una de las personas que viven en Alicante. We know that it's your desire to heal the sick. Sabemos que es tu deseo sanar al enfermo. It's your desire to deliver those who are captive. Es tu deseo sanar a aquellos que liberar a aquellos que están cautivos. It's your desire to restore every home. Es tu deseo restaurar cada hogar. It's your desire, Lord, to see an outpouring of grace and mercy in this place. Es tu deseo derramar de misericordia y amor en este lugar. Lord, we ask much of you. Pedimos, Señor, más de ti. We ask that you would provide for us. Te pedimos que tú nos proveas. We ask that you would strengthen us. Te pedimos más fuerza de ti en nosotros. We ask that you would comfort us. Te pedimos que tú nos confortes, Señor. Lord, and we do that because we want you to use us. Porque nosotros te pedimos esto porque queremos que nos uses. To minister to lost and broken people. Para ministrar a los perdidos y a los quebrantados Lord, de corazón. Lord, may it never be said of us. Señor, trae esta paz sobre nosotros. That we walked by. Que nosotros vamos a estamos caminando hacia But eso. May it be said of us. But may it be said about us. Pero que sea a través de nosotros. That we stopped. Que nosotros nos detenemos. That we helped. Para ayudar. That we bound the broken. Que nos inclinamos al quebrantado. And we provided for their care. Y proveemos para él el cuidado que necesita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. De tu Espíritu. I want us to pray for your pastor. Queremos orar por vuestro pastor. For 27 years, I was a pastor. Por 27 años, yo fui pastor. I started when I was 5 years old. Empecé cuando tenía 5 años de edad. Because as you can tell, your pastor is much older than I am. Porque como podéis ver, vuestro pastor es más viejo que yo. And I know that sometimes being a pastor is extremely difficult. Y sé que hay muchos momentos en los que ser pastor es extremadamente difícil. Now he wouldn't say this to you. Ahora él no va a decir eso. But sometimes you do. You wonder, is it worth it? Pero algunas veces sabéis eso que se evalúa si vale la pena. You wonder, do the people appreciate what I'm doing? ¿Quieres saber si hay gente que aprecia lo que tú estás haciendo? Do they understand what we're trying to do? Si entienden lo que tú estás tratando de hacer por ellos. And sometimes you wonder if the city understands what we're trying to do. Y a veces nos tenemos que preguntar si la ciudad entiende lo que estamos intentando hacer por ella. You wonder, does it matter to them that we're here? Hacernos la pregunta, ¿a ellos les importa? ¿Estemos aquí? Would they even notice if we weren't here? ¿Se darían cuenta si no estuviéramos, si desapareciéramos? And in those times, y en esos momentos, what's happening is the devil's trying to get us to release something that God has promised us. Okay. Y en esos momentos el diablo trata de atacar algo que Dios nos ha prometido. You see, the devil has no power to steal from us what God has promised. Quiero deciros que el diablo no puede robar lo que Dios nos ha prometido. So what he tries to do is get us to give up on what God has promised. To give up, to quit. Okay. Lo que él sí va a tratar de hacer es que nos rindamos para que no caminemos hacia lo que Dios nos ha prometido. See, I believe that it matters greatly to your city that you're here. Y quiero deciros, es muy valioso para esta ciudad que vosotros estéis aquí. Whether they know it or not, lo sepan ellos o no. It would rob them if you weren't here. Ellos no serían los mismos si vosotros no estuvierais aquí. It would harm them if you weren't here. Sería mucho más duro para ellos. They would lose the blessing that God has for them if you weren't here. Perderían la bendición de Dios si vosotros no estuvierais aquí. And I know that we celebrate Pastor's birthday. Y sé que celebramos el cumpleaños del pastor. And we enjoy looking at the pictures. Y disfrutamos viendo las fotos. Crying and laughing at the same time. Llorando y riendo al mismo tiempo. But there's more to it than that. Pero hay mucho más que esto. He is God's set man in this city. Él es un hombre que Dios ha establecido en esta ciudad. He may not be the only one. Tal vez no sea el único. But he is one of those that God has set in this city. Pero él es uno de los que Dios ha puesto en esta ciudad. To be an instrument of God's hand and his blessing to this city. Para traer la bendición de Dios y ser un instrumento de Dios para esta ciudad. I'm going to ask Patricia to join us. Así que voy a invitar a Patricia que se acerque aquí, se una a nosotros. I'm going to ask Ronnie and Linda. Voy a pedir a Ronnie y a Linda también. Jorge, right? Is that his name? Right? Sorry. Okay. And I want you just to stretch your hand out toward them. Y si hay alguien más que pueda traducir, sí, pero no todavía. Okay, so that's your assignment. Everybody has to learn English. Así que esa es una tarea pendiente. Todo el mundo va a aprender inglés. Or we have to learn Spanish, and trust me. O nosotros español. Trust me, it's a better thing if you learn English. Créeme, es mejor que vosotros aprendáis inglés. So let's pray. Vamos a orar. Jesus, we come before you. Señor, venimos ante ti. In your mighty name. En tu poderoso nombre. In your matchless name. En tu majestuoso nombre. In the name that is above all names. En el nombre que es sobre todo nombre. Our King. Nuestro Rey. Our Lord. Nuestro Señor. Our Savior. Nuestro Salvador. Our friend. Nuestro amigo. Our brother. Nuestro hermano. Our advocate. Nuestro sustituto. Our comforter. Nuestro consolador. And Lord, we pray today. Y nosotros oramos hoy. For Pastor Cesar and Patricia. Por el pastor César y su esposa Patricia. Lord, we pray that you would strengthen them. Te pedimos que los fortalezcas. That you would renew them. Que los renueves. That you would restore them. Que los restaures. That Lord, the armor of God. Que los brazos de Dios. Would be on them. Estén sobre ellos. That the fiery darts of the wicked. Para que le den la fuerza. Would para have no power. Cuando no tengan fuerza. That the weapons formed against them. Para que las armas. Would have no power. Contra ellos que sean forjadas no prosperen. We stand against discouragement. Vamos contra este we stand desánimo, against confusion. Contra la confusión. And Lord, we pray that you would give them renewed clarity of vision. Y te pedimos que renueves claridad en la visión. Renewed passion. Su pasión. Lord, we support them. Señor, los sostenemos. We encourage them. Los animamos. As a congregation. Como congregación. We come around them. Venimos y los rodeamos. Lord, as Aaron and Hur held up the arms of Moses. Como se sostuvieron los brazos de Moisés. We en alto. Understand that as their arms are lifted up. Reconocemos que hoy levantamos sus brazos muy en alto. Victory comes to your people. Para que venga victoria sobre tu pueblo. But Lord, when their arms are tired. Pero cuando sus brazos estén cansados. And Señor, they fall. Y caigan. Defeat seeks to come to your people. Y vendrá derrota a tu pueblo. We believe that you're a God of victory. Creemos que tú eres Dios de victoria. Our part as your people. Nuestra responsabilidad como tu pueblo. Is to stand with them. Es levantarnos con él. Hold up their arms. Sostener sus brazos. And believe together. Y creer juntos. for revival, renewal, and restoration in this region. Por avivamiento, renovación y mover tuyo, Lord, en esta región. Thank you that they were willing to Señor, hear gracias, the call porque ellos estarán dispuestos a escuchar and el come llamado to this place y venir a este lugar to serve you. Para servirte. Thank you that they are a man and woman of God. Gracias porque ellos son hombres y mujer de Dios. With a passion for you. Con pasión por ti. With a love for people. Con amor por la gente. And with a vision for this region. Y con una visión por esta región. Bless them now, we pray. Bendícelos, Señor. Provide for them. Provee para ellos. Bless their children. Bendice a sus hijos. Keep them, Lord. Guárdalos, Señor. And we ask this in Jesus' name. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.